Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. El programa radial Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Buenas tardes. En esta edición de Derecho de Piso nos acompaña el señor Jorge Nevia Miño. Nevia entre comillas. Exacto. Alias Nevia. Exacto. Jorge Nevia Miño, socio fundador de Asociación 20 de Diciembre, encargado de edificio de propiedad horizontal. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. Gracias por la invitación, Claudio. ¿Terminando la semana? Terminando la semana. Algunos seguramente continuarán mañana trabajando a pesar del feriado. ¿Vos trabajás? No, en mi caso no. Pero claro, mañana es feriado. Mañana es feriado, sí. Algunos trabajadores seguramente trabajarán y bueno. Bueno, en el caso de los trabajadores que trabajan mañana van a cobrar el 100%, ¿no es cierto? Exacto. O sea, es exactamente igual que un día domingo. Exacto. Se debe liquidar. Sí es. Bueno. Contame un poquito, Jorge. Bueno, lo que está ahora en boca de todos, como todos los años, lo que está en boca de todos es la firma del convenio. Aparentemente el convenio se habría firmado, lo firmó la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, lo firmó el AIER, Asociación Inmobiliaria de Edificios Renta y Horizontal, y lo firmó la UADI, Unión Administradora de Inmuebles, junto con la Federación de Encargados. Nosotros en su momento hicimos, y si querés te la recuerdo, te escuchan a lo mejor ruido de papel, ¿no? Muy sensible el micrófono. Está sensible el micrófono, pero está bueno porque se hace como televisión, te imaginas todo. Lógico. Nosotros publicamos en el boletín de Pequeñas Noticias del 11 de marzo, publicamos el minuto a minuto, cómo fue el tema de la firma del convenio y vamos a ver esos tiempos, cómo juegan ahora con el tema de la homologación. El 9 de febrero a las 18 horas la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias, la CAPAI, convoca a sus socios para discutir los nuevos aumentos salariales que se fijan entre un 20 y un 25%. O sea, los socios le marcan a los directivos eso. Los directivos dicen que van a estudiar esos niveles, esos márgenes y ya iban a comunicar su resultado. El 21 de febrero a las 18 horas la CAPAI anuncia que se acordó con el sindicato la incorporación de los 300 pesos de enero y febrero no remunerativos como remunerativos, un aumento del 7% para mayo, 7% para agosto y un 7,5% para octubre. El 22 de febrero la CAPAI habría firmado un acuerdo en este sentido. El condicional, para enseñe un poquito de periodismo, sería, cuando decimos en un condicional es porque no está totalmente confirmada la noticia, pero tenemos fuentes que señalaron que ese fue el día en que se firmó el convenio. El 25 de febrero a las 19 horas, Daniel Tocco, presidente de la entidad de administradores, participa en calidad de invitado en el programa Derecho de Piso y no menciona nada acerca del acuerdo que se habría firmado 3 días antes. Esa también es una de las dudas que tenemos al no haber mencionado nada a él. El 1 de marzo a las 16 horas las partes interesadas, entidades de administradores y el sindicato, se presentan en el Ministerio de Trabajo para ratificar el acuerdo alcanzado y pedir su homologación. El 3 de marzo a las 19 horas Daniel Tocco y Fernando Steino, vicepresidente segundo de la Cámara, participan del programa de la entidad, la Cámara tiene su propio programa, y no mencionan ni la firma ni la presentación del nuevo convenio colectivo para su homologación. El 9 de marzo a las 18 horas, Víctor Santamaría, secretario general de FATERI, anuncia en Facebook que estaba saliendo del Ministerio de Trabajo, donde ratificamos el aumento salarial para los afiliados. Ya es la primera voz oficial que tenemos en este sentido. Y agrega que no es todo lo que hubiéramos querido de ajuste, pero reconocemos que con este gobierno hemos avanzado muchísimo en los últimos años. 9 de marzo a las 18 horas. Estamos a 1 de abril. lo que nos cabe un poco la duda, lo que no sabemos bien, ¿qué pasó es entre este 9 de marzo y este 1 de abril? ¿Por qué tardaría tanto en ser homologado? No es usual que un convenio colectivo tarde tanto, ¿no? Sí, mi impresión es que hace 2 o 3 días atrás salió Hugo Moyano en reunión con la Presidenta de la Nación, donde mostraban públicamente el acuerdo paritario que el sector de los camioneros había conseguido. Que era un 24%. Exactamente, un 24%. La mayoría de los medios de difusión, tanto los medios gráficos como la televisión, marcaban como que en realidad ese tendría que ser más o menos el camino, el tope para el resto de los gremios. Sí. A mí me da la impresión que puede haber algo de eso, cosa de que el resto de los gremios no eleven mucho el porcentaje de los acuerdos. Es posible que sea eso, porque si estamos con la fecha que mencionamos de todas las reuniones que han tenido y todavía no hay mucha claridad, no hay claridad ni para la gente que tiene que pagar las expensas, ni para las administraciones que tienen que armar para las administraciones es realmente un problema. Es un problema también. La gente nos llama y nos pregunta que si se homologó, si qué les parece, si podemos dar el aumento, porque querían algunas administraciones en la idea de no tener que hacer doble trabajo, de tener que sacar un sueldo y después tener que hacer una rectificativa de aportes y contribuciones, querían como hacerlo así, agarrado un poquito de las pestañas, ¿no? Claro. Pero nosotros dijimos, hasta que no se homologue mínimamente, se homologue y los miembros paritarios lo den a conocer, esto es un acuerdo entre partes que el Ministerio de Trabajo tendrá que darle el visto bueno. Claro, o sea, es bastante sensible el tema, porque después que le retirás al trabajador, le retirás el aumento que le diste, si no se homologó, claro, ¿qué haces con él? Claro. Es complicado. Y por la otra parte, digamos, que es la que va a recepcionar ese aumento, también está en la disyuntiva de qué porcentaje va a recibir realmente. No lo sabe, porque se mencionaba, bueno, en principio un 21%. Ellos dieron la publicidad, tanto Víctor Santamaría como la Cámara, y creo que alguna otra entidad de administradores, dio como publicitó en los medios nacionales que era un 21,5 sale de sumar aritméticamente 7 más 7 más 7,5. Ahora, todos sabemos que si sobre 100 pesos te dan un aumento de 7%, tu aumento ahora es 107. Si después te dan un aumento de otros 7, es 7% de 107 y no de 100. Claro. Entonces, cuando vos haces interés de interés, que vendría a ser, te da un 23 y algo, y chirolitas. O sea, pero no menciona la incorporación de los 300 no remunerativos que el Fateri, el Suter, lo tenía anunciado en su página web como 300 no remunerativos por única vez. No lo menciona como incorporado. Eso, nosotros sacamos la cuenta, es un 12%. Claro. Todo junto da un 39 y moneditas por ciento. 39% es más de lo que pide Barrio Nuevo, que digamos como que es el que es la línea, la corriente sindical que más se está pidiendo, claro, más dura y claro, la más exigente. Que me interesa de todo esto tu mirada como trabajador, porque me imagino que como trabajador el 39% debe estar bárbaro. No, sí, pero bueno, vos sos, aparte, tener la conducción de una corriente gremial, sí. Y supongo que tendrás una mirada particular sobre el tema. No, lógico, en esto siempre hay partes que son, si se quiere, antagónicas, ¿no? Antagónica en el sentido de, bueno, cada uno defiende su su derecho, cada uno defiende lo que cree que tiene que defender. En el caso nuestro, nos parece que los aumentos de salario en base al costo de la canasta familiar a veces no tienen nada que ver. No alcanza. Me da la impresión que eso ya lo hemos charlado en alguna otra oportunidad, que lo bueno sería que de parte del gobierno llegue a un acuerdo con los empresarios para que se dé un aumento en general para todos y que por un determinado tiempo no aumenten las cosas. Eso sería utópico quizás pedir, porque evidentemente cuando hay aumento de salario, los empresarios, ¿qué es lo que hacen? Aumentan las cosas al día siguiente. Claro, ese es el miedo que probablemente tenga nuestra presidenta Cristina Kirchner, en el sentido que Cristina Fernández, porque Cristina Fernández, sí. Para no ser machistas como señora de en el sentido de que probablemente ya tenga miedo de que se haga una escalada de precios y salarios, con lo cual conocemos eso en Argentina, sí, lo que sí puede ser una escalada de precios y salarios. Pero vos, ¿cómo lo ves? ¿Vos qué pensás? 39% o vos pensás que los salarios tendrían que ubicarse en este momento dentro de alguna de las corrientes, la corriente de Moyano, que vendría a ser el 25%, la corriente de la CTA, que andaría por el 30% más o menos por ciento, y la de Barrio Nuevo con la Azul y Blanco, creo que se llama, con el 35%. ¿Vos qué pensás? ¿Tendría que ir por ese lado o si se consigue confirmar por el 39, bueno, por el 39? Nosotros como trabajadores y como agrupación opinamos que todos los aumentos de salario que sirvan para ayudar al bolsillo del trabajador, bienvenido sea. Lógicamente que hay pautas que se manejan que no depende de nosotros, depende, digamos, los entes que hoy negocian los aumentos en las paritarias. En el caso nuestro, bueno, en el caso de las distintas agrupaciones y sectores de los consorcistas y la parte sindical que es el SUTER. Evidentemente, la mayoría de los trabajadores somos unos convidados de piedra en ese sentido, porque no tenemos, los trabajadores del gremio nuestro no tienen participación ni en esta discusión salarial ni en ninguna otra que hubo, ni mucho menos de las necesidades que tienen los trabajadores dentro del gremio. Por otro lado, también reconocemos y somos conscientes que la mayoría de los consorcistas no se sienten representados por las actuales organizaciones. Sí, los consorcistas, vamos a adelantar, en realidad vamos a repetir, vamos a refrescar una noticia del 28 de febrero, en el cual el doctor Resque Pizarro de Redeco, Reafirmación de los Derechos del Consorcista, el coordinador general de esa entidad, anunció que en conjunto con otras asociaciones de consorcistas realizarán una medida judicial directa contra el próximo convenio colectivo de trabajo del sector. El objetivo es demostrarle al Ministerio de Trabajo y a la Justicia quién es verdaderamente representativo en el sector a la hora de firmar paritarias y pedirle que nos incorporen a la discusión. O sea, en la entrevista que nosotros le hicimos estaba firmemente determinado a que los consorcistas se sienten en paritaria. Inclusive, estaba dispuesto a aceptar que los administradores sean un órgano consultivo, que sean un órgano técnico, que estén de alguna manera, pero que a la hora de discutir salarios sean únicamente los consorcistas. Claro. ¿Vos estás de acuerdo con esa pelea? Nosotros estaríamos de acuerdo. Es una pelea que ese sector deberá dar, ¿no? Lógicamente que nosotros no vamos a movilizarnos para que ellos sean los... No, lógicamente, ¿no? Pero como ellos no harían tampoco para hacia nosotros. Pero me parece que es una pelea que se tiene que dar, y la tienen que dar. Si ellos creen que esa es la vía, ese es el camino de organizarse, está bien. ¿Y si el día de mañana son los consorcistas los que se sientan frente a ustedes, ustedes discutirán con ellos? Discutiremos con ellos, sí, seguramente. ¿No lo van a impugnar? No, no, para nada, al contrario. Sí, van a seguir defendiendo su... Lógicamente, ellos van a seguir defendiendo sus intereses y de nuestro lado defenderemos lo nuestro, lo que consideremos que es justo. Entiendo. Y que haya acuerdo. Generalmente siempre hay algún acuerdo ahí, ¿no? Siempre hay un acuerdo. No parece ser que digamos que los sectores de los trabajadores, por lo menos en los últimos años, hayan salido de acuerdo. Vamos a hacer un pequeño corte. ¿Cómo no, Claudio? Y después seguimos. ¿Cómo no? Don't know much about history. Pewen Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos con Jorge Minio, coordinador de la... socio fundador de la agrupación 20 de diciembre de encargados de edificios de propiedad horizontal. Jorge, varias cositas que nos quedaron pendientes de la última vez que nosotros estuvimos charlando. Sí. Una es, ustedes en la última cobertura periodística que yo hice con ustedes, ustedes se habían reunido en la CTA con gente de Córdoba y habían comenzado a trabajar en una especie de federación. ¿En qué punto está eso? Bueno, está en la realidad, está en un punto de stand-by. No hemos tenido nuevas reuniones con estos compañeros. Sí mantenemos algún contacto vía mail. Uh-huh. Nos seguimos contando las cosas que nos suceden, tanto bueno, en nuestros propios lugares, pero no hemos podido lograr otra vez reavivar el tema de la reunión y de los plenarios que en su momento hicimos, hicimos tres plenarios en aquellos momentos. Hay que reflotar eso, creemos que es muy importante poder reflotar esta cuestión. Nosotros estuvimos haciendo otras cosas que después, bueno... Contame, ¿qué estuvieron haciendo? Bueno, no sé, yo creo que en algún momento salió en alguna entrevista que ustedes nos hicieron que nosotros teníamos como un objetivo inmediato que era el tema de la cooperativa de vivienda. Nosotros pensábamos en ese momento la posibilidad de crear esa cooperativa porque uno de los problemas que tienen la mayoría de los encargados es que al irse del edificio donde están, se jubilan o los echan, si no ha podido generar, tener capacidad de ahorro, no hoy tiene acceder tiene a un crédito. Exactamente. Y hoy los alquileres son, están, son mortales. Son mortales. Son muy caros. Muy caros. Y los créditos también no son accesibles. Hay que ganar mucho dinero para poder acceder a un crédito. Claro. Y aparte hay que pagar una llave, un anticipo. Hay un 20% que, o un 30% que tenés que poner en el momento. Sí, sí, sí. Eso también tenés que haberlo ahorrado. Ahí está. Se te hace muy difícil. Sí, sí. ¿Y cómo sería el sistema de ustedes? ¿Cómo lo implementaron? Bueno, nosotros... Bueno, empezamos a charlar entre varios encargados de edificio, fuimos averiguando dónde había que hacer, qué tipo de cosas había que realizar, a dónde había que ir, y bueno, donde fuimos a parar fue en el ente que regula las cooperativas de vivienda, que es en... El INAES, que está ahí en Avenida Belgrano, cerca de del donde está la Policía Federal, a dos cuadras de la Policía Federal. Uh-huh. Bueno, y hemos hecho todos los trámites ahí que nos exigían, la conformación de una comisión directiva, y hacer un curso sobre cooperativismo. ¿Qué es el cooperativismo? Lo tuvimos que hacer todos los compañeros que integrábamos la cooperativa. Eso era obligatorio. El paso siguiente era hacer asambleas donde se elegía a la comisión directiva. Presentamos todos estos papeles. Nos tardó cerca de un año y medio en lograr... Mucha burocracia, ¿no? Sí, muchos papeles, idas y vueltas, ¿no? Bueno, como cualquiera que nos debe estar escuchando, cuando uno va a hacer trámites, y yo últimamente, por una desgracia personal que tuve que hacer, y todavía estoy haciendo trámites, tuve que ir en varias oportunidades para lograr un turno para después... ser atendido. Sí, hay mucho desprecio por el ciudadano. Exacto. Entonces, bueno, a partir del 29 de diciembre del 2010 ya tenemos confirmado la existencia de la cooperativa. ¿Y cómo va a funcionar esto? O sea, yo soy encargado y quiero conseguir mi vivienda. ¿Cómo exactamente funciona? Bueno, nosotros... La primera etapa, hay que trabajar y pagar una cuota, ¿cómo es? Bueno, la primera etapa, que ya la hemos cumplido, que es el ser reconocidos como cooperativa. Bien. Esa es una primera etapa que es la fundamental. Bien. El paso siguiente es llegar a que juntar más asociados para conformar un grupo entre 30 a 40 personas asociados. Para eso después se necesita abonar una cuota social que es para el sostenimiento de la propia cooperativa, porque se necesitan libros para libros contables, libros de actas, de balance, ¿no? Lo que entra y sale de la cooperativa, todo lo que es administrativo, exactamente, hasta impositivos, supongo. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos que ahora el próximo paso que tenemos es que la cooperativa tiene que tener CUIT. Ah, correcto. Entonces hay que ir a la FIP y inscribirse. E inscribirnos en la FIP. Entonces, el presidente de la cooperativa más el tesorero de la cooperativa tendrán que ir en estos días a... ¿Quiénes son el presidente y el tesorero? El presidente... ¿Es el que suscribe? El que suscribe, y el tesorero es Félix Herrera. Félix Herrera. Así que bueno, si me permitís, sí. Este espacio... esta cooperativa está abierta no solamente a encargados de edificios, porque ajá, creemos que la problemática de la vivienda... no es una cosa que es la problemática del encargado de edificio. Creemos que hay un amplio espectro de la sociedad que no puede acceder. Correcto. Entonces, por este medio, nosotros queremos informar a los trabajadores. Tienen que ser trabajadores. ¿Trabajador en relación de dependencia? En relación de dependencia. ¿Un monotributista? También lo podría hacer, pero... Pero es para evaluar. Evaluar. Preferiblemente que sea un trabajador... Un trabajador de, con relación de dependencia. Sí. Nosotros nos juntamos el segundo sábado de cada mes, porque eso es obligación, debemos juntarnos como cooperativa, y lo estamos haciendo en Avenida Independencia 766, el segundo sábado de cada mes. Correcto. O sea, Avenida Independencia 766... ¿El segundo sábado de cada mes en qué horario? De 13:30 hasta, puede durar 2 horas, 3 horas la reunión. Correcto. Está abierto. Se puede acercar. Se puede acercar. Cualquier trabajador. Exactamente. Correcto. Exactamente, cualquier trabajador. Esto está abierto. Para, si están interesados, le vamos a explicar la metodología que queremos tener y los pasos a seguir, ¿no? Bueno, esto es lo de los libros. ¿Me podés anticipar algo? Por ejemplo, ¿cuánto el trabajador que quiere ser socio, cuánto tendrá que pagar? No, eso todavía no lo tenemos. No lo tienen determinado. No lo tenemos. ¿Por qué no lo tenemos estimado? Porque el INAES exige que hay que presentar un proyecto o un plan de vivienda de acuerdo a la cantidad de asociados que tenemos. Ah, correcto. Entonces, nosotros tenemos que juntar X cantidad de asociados, y una vez que digamos, bueno, hasta acá llegamos, por lo menos para no porque tener más de 30 o 40 nos parece que ya es mucho. Ajá. Entonces vamos a poner un tope de 30 a 40 familias. Ah, o sea, asociados. Trabajadores, ojo, cupos limitados. Claro. Ojo. Cosas que nos permitan que los trabajadores que se asocien y que vengan con nosotros puedan participar de las reuniones y de las decisiones, porque eso va a ser todo decisión por asamblea, ¿verdad? Eso es absolutamente democrático. Absolutamente democrático. Y yo quiero, hace cosa de alrededor de 10 a 15 días en el diario, para contraponer esto de la vivienda, y a veces hay gente que ha ilusionado a mucha gente, y eso sucedió en el gremio nuestro, cuando el actual secretario general que tenemos, que es Víctor Santamaría, y su padre, que en ese entonces era secretario general, hicieron un plan de vivienda. Y ahora que está, eso fue en el año 1984-85. Ahora hay un juicio. Hay un juicio. Un grupo de damnificados. De 30, aproximadamente una treintena de encargados de edificios que en su momento pusieron dinero ahí y hasta el día de hoy no le ha sido entregado esa vivienda. Entonces, la manera que nosotros creemos que esto... Porque es lógico que la gente, cuando se va a meter en este tipo de cosas, desconfíe, y es lógico. Y es un poco largo plazo. Lógico. Nosotros tenemos que serle claro a los trabajadores y que los trabajadores sean claros con nosotros. Perdón. Sí. Es el... Esto no se tendría que haber. No, pero yo creo que el mío tampoco lo pague. Así que voy a aprovechar, me voy a curar en salud y lo voy a poner en silencio ahora. Bueno, sí, entonces... los trabajadores en esta cooperativa vamos a tener, porque me incluyo, vamos a tener la posibilidad de discutir, charlar, evaluar y decidir entre todos, porque eso va a salir de la decisión del conjunto de la cooperativa hacia dónde vamos a ir. Tenemos que ir por etapas. Entonces, la próxima etapa son algunas cuestiones legales que algunos de nosotros las vamos a ir empezando a hacer, pero después tenemos que ver y conformar, a ver, los asociados, cómo están conformados su núcleo familiar, ¿no? Ah, para establecer prioridades. Exactamente. O sea, no es lo mismo una parejita joven que recién empieza que una señora que tiene 5 hijos y está sola. Exactamente. Y claro. Entonces, en esas cosas, lógicamente que en esta cooperativa hay un estatuto que lo rige el INAES, claro. Pero además nosotros también tenemos un reglamento interno que menciona la antigüedad de los asociados, qué derechos tiene y qué obligaciones tiene. Correcto. Entonces, bueno, todo eso está abierto a que los trabajadores que puedan estar escuchando este programa, que seguramente los hay. Reitero, las reuniones son los días sábados, el segundo sábado de cada mes, en Avenida Independencia 766. ¿A qué hora? 13:30 horas. 13:30. Ahora, me interesa una cosa. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Después te voy a hacer una pregunta que me interesa mucho. ¿Cómo no? Averiguar en la parte resolutiva. Don't know much about history. PWN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa. Servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Don't know much biology. Don't know much about history. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos acá en Derecho de Piso con Jorge Nevia Miño, socio fundador de la agrupación 20 de diciembre de encargados de edificios de propiedad horizontal. Jorge, la pregunta que me quedaba sobre este tema de la cooperativa es, no sé si a lo mejor te hago una pregunta que es temprano todavía y que ustedes todavía no la tienen que resolver junto con el resto de sus compañeros, ¿no? Pero ¿cómo va a ser? ¿El trabajador va a pagar una cuota para poder acceder a su casa o va a tener que también trabajar, o sea, también participar con trabajo, o simplemente va a pagar una cuota como se paga en un banco? ¿Cómo es la historia cuando es una cooperativa de vivienda de estas características? Claro. Cuando vos mencionabas si el trabajador puede pagar con trabajo o algo por el estilo, o puede trabajar para hacer... No, a lo mejor hay una exigencia que no es solamente pagar una cuota, o sea, tenés que también dedicarle horas hombres de trabajo, ¿no? Claro. Eso existe en algunas cooperativas que son sociales, cooperativas sociales. Ajá. Hay un caso que conozco, que es una organización que se llama el MOI. El tema es que ellos no construyen viviendas, pero las viviendas son colectivas. O sea, la gente que habita no terminan siendo los propietarios. Ah. ¿Eh? Eso sería en otro tipo de sociedad. No en el caso de ustedes. No en esta. O sea, en el caso de ustedes el trabajador pagaría una cuota. Una cuota que todavía no se puede resolver. No la pueden determinar. ¿Por qué? Porque nosotros primero, por eso digo de los pasos, y tenemos que ser muy pacientes. Nosotros para tener la cooperativa, para ser cooperativa, tardamos un año y medio. Claro. Desde que comenzamos hasta la fecha. Entonces, los pasos siguientes son aspectos legales, la otra... Aspectos fiscales, me dijiste, fiscales, anotado en la FIP. Exactamente. Y la cuota social, que ya mencionamos para... Empezar a inscribir gente, juntar esas 30 o 40 personas. Los asociados. Y después armar un proyecto. Armar un proyecto, exactamente. Un proyecto de vivienda. Por eso decía, tenemos que ver los asociados que tengamos en su momento, ver qué características tiene cada familia, cada asociado. Claro. Si es un matrimonio solo, si es un matrimonio con hijos, hay que ver la cantidad de hijos. En base a eso se va a hacer un proyecto que vamos a necesitar arquitectos que nos ayuden en ese aspecto. Claro, va a haber que contratar profesionales. Exactamente, bueno. ¿Se pueden contratar desde la cooperativa o tienen que ser trabajo cooperativo? Se puede contratar, sí, se puede contratar, llegado el momento se puede contratar. Nosotros en la actualidad, para que los trabajadores que estén escuchando, nosotros la cuota social es ahora en la actualidad, por la cantidad de componentes que tenemos, estamos abonando 50 pesos por mes, que no es mucho. No, no es mucho, no es una cifra para decir que... Pero bueno, llegado el momento veremos si eso se puede subir o no. Pero ¿cuál es el sueño de ustedes? ¿En cuánto tiempo poder entregar la primera vivienda a un trabajador? Yo creo que en estos hay que ser serios, no crear falsas expectativas que esto a mediano plazo. Yo calculo que lo que hemos charlado los compañeros, que de a 3 a 5 años ya vamos a tener un proyecto y vamos a tener quizás la posibilidad, por intermedio del INAES, que obtengamos un préstamo. Ah. ¿Por qué nosotros queremos tenerlo el préstamo por el lado del INAES? Porque el préstamo del INAES se comienza a pagar una vez que se ha hecho la construcción de la vivienda. Entonces, la cooperativa recibe el préstamo de la vivienda. Nosotros pagaríamos con el préstamo la construcción de la vivienda y todas esas cosas, ¿no? Y luego, una vez que se obtenga eso, la gente recién va a pagar. Por eso digo, nosotros queremos ser cautelosos y serios y decirle cuáles van a ser los pasos. Porque me parece que esto merece tener una seriedad, porque no se está hablando de algo. En este momento yo entiendo que estamos en realidad contando un sueño, ¿no? Lógico. O sea, hay una parte hecha y hay una parte que es sueño. Yo también lo tengo, claro. Por supuesto. Claro. ¿Y qué dentro de ese sueño, para no generar falsas expectativas y demás, pero dentro de ese sueño, ¿cuánto pensás que sería lo que la persona pagaría de hipoteca? ¿20 años, 15 años, 30 años? Porque las hipotecas, los créditos hipotecarios generalmente 20, 25 años, eso es lo que una persona generalmente se le pide. ¿Andaría por esos niveles? Sí, en 20 años. Unos 20 años. ¿Y una cifra que vos pensás? Si fuera hoy, una cifra. Sí. Yo no podría decir. No lo podría decir. No, pero vos pensás que sería porcentualmente más barato que lo que existe en el mercado. Por supuesto. Por supuesto, sí. Nosotros ¿Y la construcción? ¿Y ustedes tienen ganas de hacer viviendas de calidad, viviendas...? Viviendas de calidad, pero que sean realmente confortables en base a las necesidades de la gente. Por eso nuestro planteo es... O sea, no lujo, sino calidad. No lujo, calidad, y que la gente que habite o que vaya a habitar esos lugares se sienta verdaderamente en su casa y que disfrute de estar en ese lugar. Entiendo. Nosotros tenemos un acuerdo por ahora de palabra con un sector que es el MTL. Ah, sí, Movimiento de Liberación Territorial. Exactamente, que ha hecho un barrio ahí en la zona que ustedes le hicieron una nota en su momento. Sí. Bueno, ese barrio está terminado. Ese barrio lo hicieron los propios trabajadores. Sí, inclusive participamos de parte de la problemática. El país venía de 10 años de la gestión de Carlos Menem. Claro. Y ellos me contaban que tenían hasta problemas para enseñarle a esos trabajadores, que algunos tenían oficio en la época que habían trabajado antes de que se desguazara el país en los 90, esos trabajadores volvieran a tener un horario, levantarse a las 5 o 6 de la mañana, claro, para ir a trabajar, esta vez para ellos, sí, ¿no? Sí, sí. Esta vez en provecho propio, ya no en provecho de un tercero, pero que esa disciplina, y que la disciplina también se extendía a la familia. O sea, saber que papá tiene que a las 10 de la noche, y que la casa tiene que estar tranquila. Todo eso fue una construcción que hubo. Sí. Bueno, eso fue muy importante. Bueno, y estos compañeros formaron como una especie de empresa constructora. Ajá. Entonces, lo que nosotros tenemos pensado hacer es, en su momento, relacionarnos con esa empresa. Pero también son cooperativas. Exactamente. Ajá. Entonces, los costos se van a ser más baratos que una constructora comercial que común. Busca la ganancia solo el rédito, solo el rédito económico. Exactamente. Y aparte le van a estar dando trabajo a otros trabajadores. Otra de las cosas que en su momento me comentaron, no sé si vos te acordás del dirigente de ellos, era Carlos Chile. Una de las cosas que me comentaba Carlos Chile era que tenía todos los trabajadores en blanco y con las normas de seguridad, higiene y seguridad en el trabajo al día. O sea, yo veía, eso vos te das cuenta, vos vas caminando y vos ves la gente con casco, con arneses, con zapatos con puntera. Miren, sí, sí. La construcción, uno está acostumbrado a verlo en forma generalmente muy precaria. Y vos lo veías con su uniforme, era realmente bastante alentador ver a esos trabajadores haciendo sus casas y en condiciones dignas y trabajando en blanco, ¿no? Claro. No había negreo. No había pagar ni por izquierda ni... Eso hace a la dignidad del trabajador y recuperarlo para lo que es el trabajo, ¿no? Porque en los 90, a partir de los 90 se perdió. Hay varias generaciones de personas que han perdido eso de ir a trabajar, ¿no? De ir a la mañana al trabajo, volver. Sí, sí, la cultura, lo que, la cultura del trabajo. Lo que nos han enseñado nuestros padres, que era la cultura del trabajo, sí, que no. Pero no, no fue responsabilidad de la gente que hoy existan piqueteros, que hoy exista gente que lo vemos todas las noches en la ciudad de Buenos Aires con los cartones, con la lata. Es una responsabilidad social de toda la sociedad. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, va a haber dos cositas que me va a interesar, otra novedad que vos tenés según me habías adelantado y alguna otra pregunta sobre este. ¿Cómo no? Don't know much about history. Pewin Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Don't know much biology. Don't know much about history. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en el último bloque de Derecho de Piso con Jorge Nevia Minio, coordinador, socio fundador de 20 de diciembre, la agrupación de encargados de edificios de propiedad horizontal. Una de las preguntas que tenía para hacerte es, ¿ustedes piensan al estilo del MTL, como hizo en su momento Carlos Chile, ustedes piensan adquirir un predio y construir todas las viviendas ahí, o piensan ir comprando lugares desperdigados por la ciudad y hacer, o sea, lo que digo es hacer un complejo habitacional o ir haciendo viviendas en el lugar donde surja la mejor oportunidad? creo que lo último que planteaste es lo más cercano al pensamiento, exacto, porque hacer un barrio necesitaría muchísimos más asociados y digamos, un crédito importantísimo. Nosotros queremos empezar de a poco, seriamente, y que la gente que entre a nuestra cooperativa se sienta partícipe de lo que se puede llegar a conseguir. ¿Se puede llegar? Sí, pero sí, perdóname que te interrumpí. No, y eso, que nosotros queremos hacer las cosas que nos parecen que se pueden lograr en lo a mediano o a largo plazo, pero tener como objetivo que se pueda cumplir. Entiendo. ¿Ustedes piensan que se puede conseguir hacer esto con una cuota que no exceda un alquiler? Que es mucho el sueño de mucha gente, decir, en vez de pagar un alquiler, pago por mi casa. Claro. Algunos países que directamente implementan esa política, ¿no? O sea, tienen créditos blandos para una primera vivienda y no supera un alquiler. Claro. ¿Ustedes piensan que lo van a poder lograr eso, que sea una cuota que no supere un alquiler? Y esperemos que sí, o por lo menos que sea parecido a lo que se paga por un alquiler. De todos modos, todos los compañeros van a estar involucrados en lo que se consigue, en lo que no se consigue, en los números. Va a ser muy democrático. Muy democrático y participativo. Cada uno de los que entren a la sociedad, a esta cooperativa, lo que queremos es que la gente participe y tome responsabilidades. Entiendo. Asuma responsabilidades. Porque de esa manera van a ser ellos mismos los que van a gestar la posibilidad. Porque nosotros tenemos un abanico de pensamiento en el cual somos una cierta cantidad de compañeros hoy por hoy. Pero si se agregan más asociados, lógicamente que vamos a tener otro tipo de ideas, quizás, que nos ayuden a ver una cuestión que quizás nosotros no veíamos. A ver, se me ocurre, recién se me acaba de ocurrir, un empleado en la administración, ¿puede acercarse a ustedes? Sí, cómo no. Ajá. Sí, sí. Correcto. Sí, sí. El vigilador que trabaja para una empresa de vigilancia, de relación de dependencia, ¿se puede acercar a ustedes? Exactamente. Nosotros tenemos un asociado que es un vigilador. Entiendo. La mujer que la trae una empresa de maestranza, que hace limpieza y qué sé yo, que trabaja para esa empresa de maestranza, ¿también se puede acercar? También, sí, sí. Mientras sea un trabajador. Un trabajador. Con un recibo de sueldo. Con un recibo de sueldo que tenga. ¿Y qué pasa con el empleado en negro? Es un problema. Eso es un problema. ¿Qué problema, No tiene obra social, no tiene nada. Ese es realmente un problema. Algún día va a haber que prever algo para esa gente, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Porque se queda fuera totalmente de todos los circuitos. No tiene acceso a nada. No tiene acceso a nada. A nada. Ni a salud, ni a jubilación, ni a... No, y, es un problema y, serio, y hay ¿no? muchos trabajadores en negro. Muchos trabajadores. ¿En propiedad horizontal te parece que hay muchos trabajadores en negro? ¿Cómo? ¿En propiedad horizontal hay muchos trabajadores en negro? Una parte de su salario sí es en negro. Eso lamentablemente existe. Ah, que te dan el mínimo y por arriba. Claro. Eso existe. Y generalmente existe en donde, en las empresas de limpieza, en las empresas de seguridad. Ah. Lamentablemente eso existe. Okay. Y bueno, hoy en día el trabajador quiere seguir trabajando, entonces no mucho lío no quiere hacer en su lugar de trabajo. Y a lo mejor facilitar el hecho de que te den ese aumento y que... Lógico, bueno, tendría que haber un control de parte del Ministerio de Trabajo, ¿no? Más, ¿cómo se diría? Más profundo. Más profundo, ¿no? Me habías adelantado, Jorge, en alguno de los cortes que estaban embarcados en un proyecto mediático. Pequeñas Noticias va a poder seguir trabajando, vamos a estar sí, por supuesto. Al mirar que a nosotros nos encanta la competencia, así que no. Nos ponemos las pilas y pero contame, ¿cuál es el proyecto? Estamos también avanzando en el proyecto del armado de una página que para nosotros es un sitio web donde queremos manifestar nuestra opinión y la opinión de los que quieran participar en la lectura de esta web. ¿Ahí va a haber novedades sobre este tema de la cooperativa, por ejemplo? Sí, va a haber novedades, pero más profundamente nosotros, por un lado, una cuestión es la agrupación sindical, ¿no? Ajá. Pero por otro lado es la cooperativa. ¿Qué sería 20 de diciembre? La agrupación es 20 de diciembre. Correcto. La cooperativa es cooperativa de encargados de edificio. Correcto. Ahora bien, en esta cooperativa está abierto, como decíamos antes. Vamos a tener que hacer también una página exclusivamente de la cooperativa. ¿Por qué? Porque la cooperativa no tiene que tener casi ningún tipo de relación, digamos, ni político, ni religioso, ni nada. Entonces, simplemente vamos a informar la existencia de la cooperativa. Pero sí va a haber una página de la cooperativa que va a brindar todos estos aspectos que estamos mencionando, en qué etapa, en qué estadio de la cooperativa estamos, cómo la empezamos a gestionar, todo tipo de información de la cooperativa. La cooperativa va a tener su página. La agrupación de sindical tiene su página. 20 de diciembre va a tener su propio sitio web. ¿Y entonces ahí qué van a informar? Ahí lo que vamos a informar, todo lo que sucede alrededor de la gran familia consorcial, ¿no? Desde el punto de vista de ustedes. Desde el punto de vista nuestro. Entonces, como creemos y hemos charlado entre los compañeros de la agrupación, que la página Pequeñas Noticias nos ha servido de muchísima información y lo sigue siendo, tanto para nosotros, porque evidentemente también para los administradores y los propios consorcistas les es muy útil la página que ustedes tienen. Entonces, nosotros, te lo pido al aire, nosotros queremos volcar algunas noticias extraídas de Pequeñas Noticias como gentileza de Pequeñas Noticias y poder volcarlas con ahí, la información. Sí. Eso, bueno, no queríamos sacar. Te agradezco mucho la deferencia, hacia nuestro este gesto, hacia nuestro trabajo, que realmente le dedicamos mucho trabajo. Me siento muy halagado que nos hayan elegido para tomar información. Nosotros con cualquier agrupación de trabajadores, nosotros siempre tenemos un sentimiento especial, ¿no? Nosotros sabemos, yo personalmente he sido trabajador toda mi vida, a veces en relación de dependencia, a veces no, pero trabajar busque trabajar. Siempre. Sigo buscando cómo se hace para vivir sin trabajar, pero todavía no me encuentro. Y ya es como el caballo, ¿no? Ya le toma uno gusto al carro. Bueno, así que vamos a poder leer ahí en esta página de 20 de diciembre, vamos a poder leer noticias sobre noticias la problemática, y aparte opiniones, supongo, también. Por supuesto, sí. Ustedes van a volcar todas las impresiones, vamos a tratar de que nos escriban también. Bien. Para recepcionar inquietudes, críticas, van a abrir y van a hacer diálogo. Vamos a tener un espacio de cultura, dedicado a la cultura, donde ya estamos armando unas cositas para que la gente que entre a la página, en ese espacio de la cultura, pueda escuchar algún cierto tipo de música. Tenemos una música variada que la gente la pueda escuchar, y también alguna programación de espectáculos que a nosotros nos parece que son buenos como para difundir. ¿Cuándo pensás que eso va a estar en marcha? Yo creo que a fines de este mes tiene que estar. A fines de abril ya tiene que estar. Tenemos que limar todas las errores que puede haber.